que necesita orar. No es mi mami, no es mi papi, solo yo, Señor, la que necesita orar. No es mi mami, no es mi papi, solo yo, Señor, la que necesita orar.